Presentación, el lanzamiento de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, y para esto era fundamental hablar con alguien bien empapada, como es el caso de Natalia Echegoyenberry, que es magíster en salud pública, es psicóloga, es abogada y además es parte de una asociación, ahora nos va a decir, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Buenas tardes, Natalia, María Natalia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, un gusto. Natalia, dije bien la presentación, digo porque por ahí hay quienes prefieren que se les reconozca por determinada actividad y no por otra. Lo más importante en todo caso es que vamos a hablar con alguien de primera mano sobre este lanzamiento. Contanos, Natalia, ¿cómo te sentís y qué es lo que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y qué trabajo hace? Bueno, nosotros desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que es una organización de derechos humanos que lucha justamente por la igualdad y por la justicia, estamos impulsando el proyecto de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria junto con otras organizaciones también del resto del país, como por ejemplo FUNDEP de Córdoba, Techo, que tiene una intervención en todo el país, Capibara en Santa Fe, SUMEX en Mendoza, al igual que Repat y Andes en Tucumán. Estamos impulsando justamente esta red que ya el día 12 de julio presentamos formalmente y en una asamblea constitutiva la Red de Abogacía Comunitaria, que justamente es como un espacio de articulación, apoyo, de incidencia para la mejora de las políticas públicas en materia de acceso a la justicia, pero también en relación a las condiciones en las cuales ejercemos como abogadas y abogadas la abogacía comunitaria, ¿no? ¿Cómo podemos darle otra mirada, otro enfoque que tenga en cuenta justamente las poblaciones o los grupos vulnerabilizados ya por la falta de políticas públicas en materia de acceso a la justicia para que ellos puedan... estas comunidades puedan ejercer también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por sí mismo, ¿no? A través de acciones de empoderamiento que realizamos en cada uno de los de las comunidades con las que trabajamos. Natalia, ¿por qué es que hace falta, nombraste a un grupo, a un buen puñado bien nutrido de asociaciones civiles y comunitarias que ayudan todos los días a personas de a pie, podríamos decir, con asuntos que tienen que ver con relaciones con el Poder Judicial, con la justicia propiamente también y con el Estado en distintas situaciones que son un cúmulo en realidad? Son muchas organizaciones, vienen laburando hace rato, pero Natalia... ¿Cuándo empezó a haber necesidad de este tipo de agrupaciones como la que pertenece esta asociación civil? Digo, mirá, porque en algún momento parece que la cuestión era más humana, era más amable, o es solo una idea mía. Mira, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, nace en plena crisis del 2001, ya... estamos a punto de cumplir 20 años, y justamente donde mayor vulneración de derechos hay es como mayor necesidad todavía de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para que pueda ser efectivo el derecho por parte de las comunidades. Cada vez las comunidades, sobre todo en la pandemia, visibilizó y profundizó mucho las barreras de acceso a derechos en general y de acceso a la justicia en particular. Así que tanto para las personas con discapacidad, para migrantes, para mujeres, niños, niñas, para personas mayores, para población indígena y personas que ya están en situación de pobreza, cada vez es más difícil, por ejemplo, conseguir asistencia legal, gratuita, de calidad, para poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces nos parecía importante generar esta red que permita generar alianzas, sinergias y solidaridades, porque también, por un lado, es importante, digamos, poder juntar abogados y abogadas que tienen una perspectiva social, que tienen una clara perspectiva de derechos humanos, que tienen perspectiva de género, de interculturalidad, para incidir también en la elaboración de estas políticas que tengan esta misma mirada, ¿no? Y para también visibilizar diferentes experiencias locales que en este momento están siendo invisibilizadas y es muy difícil el ejercicio profesional en algunas provincias. Y también para poder incidir, bueno, en aquellas, en la agenda pública, en aquellas reformas que son necesarias desencadenar para mejorar el acceso a la justicia de las comunidades. Y sobre todo también es una red que estamos elaborando que también tiene por objetivo generar aprendizajes o una comunidad de aprendizajes entre los propios miembros de la red, ¿no? La verdad que la convocatoria fue llamativa, fue muy grande. Ya hay más de 150 profesionales de todo el país que adhirieron. Tiene una impronta federal. Queremos generar procesos de aprendizaje también en las distintas provincias, que todos podamos aprender también de diferentes agendas temáticas, de diferentes grupos con los que se trabajan. Y también experiencias exitosas en relación a cómo pudieron algunas organizaciones suprimir algún tipo de barreras, a través de qué tipo de herramientas, ya sea el litigio estratégico, el acceso a la información pública, mejorar también las condiciones del ejercicio de nuestra profesión para facilitar el acceso a derechos de las distintas comunidades con las que trabajamos. Me imagino, Natalia, que también hay circunstancias que se fueron generando, digamos, conflictos o tensiones que se fueron generando, que son regionales incluso, y que les va ser parte de la red argentina de abogacía comunitaria les va a permitir justamente compartir estrategias o generar nuevas estrategias para este tipo de situaciones. Digo, porque estoy pensando en todos los aspectos que mencionaste, desde lo ambiental hasta la cuestión de los pueblos originarios, ni que hablar de la lucha feminista o de la lucha contra el patriarcado y el machismo enclaustrado en tantas instituciones. Natalia, ahora, la verdad es que esto parece a todas luces aplaudible, porque venimos denunciando desde los medios comunitarios también tantas injusticias. Se me ocurre pensar, ¿dónde nacen estos apetitos? Digo, porque vos, junto con compañeras y compañeros abogados, están pensando de esta manera, están comprometiéndose. Hay un break, un quiebre que mencionaste, que es el 2001. Están arremangándose y comprometiéndose, Natalia. ¿De dónde viene este apetito? No habrás caído en la educación pública vos, ¿no? Sí. Venimos de la educación pública. Defendemos la educación pública, pero también hay diversidades de perfiles, y esa es la idea, que también quien no ha tenido nunca un perfil, por ejemplo, comunitario, quien no ha ido a un barrio, quien no conozca, sepa la importancia de esa mirada, ¿no? Y sepa cómo podemos planificar, elaborar políticas públicas desde una perspectiva territorial. Hay muchas personas o mismo están integrando la red de manera, uno puede integrar la red en términos individuales u organizacionales, ¿no? Si también las personas pertenecen a algún organismo público, pueden ser parte de la red, ya sea para los grupos de trabajos específicos que estamos haciendo, por ejemplo, la ley de procesos colectivos, la ley de amparos. También estudiando cómo, por ejemplo, empezar a trabajar en lo que se llama amicus en relación a los amigos del juzgado o de la corte, ¿no? De cómo acompañar procesos en distintas instancias y sobre todo también cómo utilizar un lenguaje claro para que sea comprensible para las personas. Entonces, no es condición haber trabajado territorialmente o haber trabajado con las comunidades, pero sí que quieran tener una perspectiva social en el abordaje, que tengan en cuenta el contexto. Muchas veces vemos sentencias que deciden sobre la vida de personas, sobre comunidades o sobre grupos, y no han estado en contacto ni han oído las voces de estos grupos o colectivos, ¿no? Entonces, la idea es que puedan tener esa perspectiva de resaltar la importancia de que los grupos puedan hablar también por sí mismos y sean escuchados, el derecho a ser oído, el derecho a ser comprendido, el derecho a ser escuchado, y que la justicia pueda también tener un rol, porque eso es lo que nos interesa también, que el Poder Judicial pueda hablar en un lenguaje claro, accesible, comprensible para comunidades concretas, ¿no? Y que puedan ser escuchadas, ¿no? Las personas y comunidades. Así que el perfil es súper heterogéneo también, como es heterogéneo, como bien dijiste, las problemáticas. De hecho, el grupo promotor de la red, también algunos tenemos agendas más transversales, trabajamos derecho a la ciudad, discapacidad, y otros trabajan discapacidad, ambiente, pueblos indígenas, trabajan con mujeres víctimas de violencia, también trabajan soberanía alimentaria, o sea, temas habitacionales. Así que es súper heterogénea la... Y también hay abogados y abogados que adhirieron a la red de manera individual, justamente porque también tiene mucho costo, por ejemplo, llevar causas ambientales en el sur del país, tiene mucho costo y hay mucha soledad, o en diferentes provincias, ¿no? Tiene costos en términos de carrera profesional o de sanciones simbólicas o reales, inclusive con profesionales que defienden derechos humanos. Así que nos parecía importante juntarnos con objetivos muy concretos de incidencia para la reforma normativa, de articulación también entre pares. Esto es generar una comunidad de aprendizaje, también instancias de formación para profesionales, que realmente también toda una línea que tiene que ver con, bueno, cómo nos están formando abogadas y abogadas hoy, ¿no? ¿Qué dicen las universidades? O sea, como empezar a discutir también y empezar a transversalizar todas estas temáticas en las universidades que forman abogados y abogadas, ¿no? Para que puedan tener también una perspectiva comunitaria en la formación. Bueno, vos sabés que, Natalia, yo te venía merodeando, tus respuestas son sumamente vastas y son muy claras, estamos muy agradecidos por eso. Natalia, te iba a preguntar qué pasa con los primos, digo yo, de los otros grupos, con los primos de las universidades privadas. Ahí también está este enfoque que encontramos en las casas de altos estudios públicas. Digo, ¿esto se busca desarrollarlo o realmente parece que allí no hubiera una empatía con respecto a estos grupos y que después se puede bajar el martillo sin tener la más mínima consideración? ¿Qué pasa en las otras casas de estudio? Mira, todavía no tenemos hecho un estudio. Sería súper interesante ver también, bueno, cuál es el perfil que forman, cuáles son... Lo cierto que también las universidades privadas tienen, hay veces, procesos de reformas más rápidos que las universidades públicas. Las universidades públicas también cuesta un montón la mirada en las currículas oficiales, ¿no? De cómo estamos, pero sería importante generar estas investigaciones también a través de la red. De cómo, bueno, cuál es el contenido con el que estamos formando, cuál sería el contenido, habilidades, conocimientos, competencias que deberían tener los profesionales de la abogacía para trabajar comunitariamente, pero también para tener una perspectiva de derechos humanos, un paradigma social de la discapacidad, un paradigma de género. Eso mismo también lo estamos pidiendo, por ejemplo, en los concursos judiciales, o sea, qué perfil tienen que tener los jueces y juezas que trabajen y que puedan que decidan sobre los derechos de las personas, también en las defensorías del pueblo. O sea, hay como una idea de empezar a poner sobre la mesa cómo estamos formando y cómo somos formados los y las profesionales del derecho, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que tienen nuestras intervenciones que no son neutras en los territorios, ¿no? Entonces es importante esta mirada social, mismo de empleados públicos, la formación de empleados públicos. O sea, ha habido grandes avances, por ejemplo, la obligatoriedad de la formación en perspectiva de género a través de la ley Micaela, pero bueno, todavía falta esa incorporación como obligatoria en diferentes instancias. Así que en ese sentido, bueno, van a ser temas que seguramente también la red va a abordar. Temas de grupos de trabajos en concreto para mejorar herramientas o las propias condiciones en las que nosotros ejercemos la profesión, ¿no? Entonces, eso me parece también en diálogo permanente con los colegios de abogados y abogadas. Ese diálogo me parece que es importante también generarlo desde una red. Así que ahora vamos a estar haciendo el llamado a que adhieran a la red, a que se sumen, conozcan. Hay diferentes, digamos, como grupos de trabajos que se están armando para justamente poder abordar estas temáticas que son tan importantes que estás mencionando. La verdad es que entendemos que hay varios universos ahí que nos atraviesan a todos. Natalia, uh-huh. Estamos muy agradecidos por esta novedad que es la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, un enfoque jurídico con compromiso social, pusieron en nuestra página en su momento. Uh-huh. Entendemos que esto viene a ser como una rueda de auxilio, si se quiere, porque también hay gran deuda de parte del Estado, pero hay una multiplicidad de cuestiones y de grupos, y de grupetes y grupas que hacen, increíble la variedad de conflictos que vienen en el futuro. Natalia, te estamos muy agradecidos y la verdad es que saludamos esta iniciativa. Entendemos que hoy por hoy para muchos va a ser fundamental. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, por la invitación. La verdad que es importante visibilizar la red y es importante visibilizar esta otra forma de ejercicio profesional y esta otra forma también de acercar los derechos a las comunidades que sufren las violaciones estructurales de derechos y de pensar, digamos, en conjunto con las comunidades, bueno, las mejores alternativas de políticas públicas y de procesos de reformas que son necesarias establecer en el país. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos en breve seguir comunicados y también que conozcan la página, quienes están interesados también pueden escribir a red@abogaciacomunitaria.org, ese es el mail, y si quieren también les paso todos los enlaces para que puedan compartir con la audiencia. Muy bien, mientras charlábamos yo ya estaba compartiendo en nuestros Facebooks el link y el flyer, ¿no? Sobre todo de la invitación a profesionales del derecho y a otras organizaciones. Natalia, te estamos muy agradecidas. Que tengas muy buen resto de la jornada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y saludo a todo el equipo. Hasta pronto. Natalia Echehoyenberry, abogada del programa de acceso a la justicia y a la apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Ahora también es parte de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria que viene a hacerse cargo de las necesidades legales y los problemas estructurales que nos afectan a todos.